Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú siéntate a la ventana. No mientas, Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Estación Cultura Viva. Un viaje lleno de cine, música, teatro, literatura. Y hoy pues tenemos casa llena, lleno de muchas sorpresas, porque vamos a hablar de cine ecuatoriano. Pero antes de continuar, quiero dar la bienvenida a mi amiga Gaby Álvaro. Pero antes también quiero mencionar que el día de hoy cumplimos 2 meses al aire de Estación Cultura Viva. Y eso es gracias a su apoyo, donde hemos tenido grandes invitados como cineastas, músicos, emprendedores. Y pues este es el espacio de ustedes, Estación Cultura Viva. Claro que sí, muy buenas tardes con todos. Un gusto estar acompañándoles el día de hoy, como todas las tardes de los martes. Aquí feliz, feliz porque cumplimos también 2 meses, 2 mesesotes, que parece bastante, ¿no? Pero es lo que falta todavía. Y con grandes invitados, la verdad, una sorpresa muy bonita. Bueno, y sin hacerlos esperar, vamos con nuestro primer segmento, Luces, Cámara, Acción. Siguiente parada. Estación, Luces, Cámara y Acción. Acompaña en Estación Cultura Viva, invitados de lujos, nos acompaña Jorge Bastidas Sea y nos hablará sobre su nueva película La Chica del Lago. Jorge Bastidas, desde muy joven, se dedicó al mundo del cine y la televisión. Estudió producción en ambos campos. En el año 2005 inició su proyecto de rescate de leyendas y tradiciones de nuestro país, para lo cual ha formado actores y actrices en varias ciudades como Ambato, Guaranda, Riobamba e Ibarra, entre otras. Entre las leyendas que ha llevado a la pantalla grande son La Viuda del Tejar, La Caja Ronca, La Dama de la Carretera y El Duende Sátiro. Pero Jorge, también nos, aparte del director, nos acompaña también parte de su elenco. Entre ellos nos acompaña Maricruz Ramírez, ella es parte del elenco de la película. Ella es una actriz ecuatoriana con 10 años de experiencia en teatro, cine y televisión. Sus estudios y preparación como actriz y escritora lo realizó en Estados Unidos, en Michael Danders Acting. La misma que le dio la oportunidad de ser parte de algunas producciones internacionales. Actualmente desarrolla el rol de productora ejecutiva de 2 producciones a realizarse en el año 2019. También nos acompaña Alison Guerrero, ella es modelo y actriz. La Chica del Lago es la segunda película del director Jorge C. Bastidas en la que ha participado. Bueno, como lo anunciamos, vamos a hablar hoy del nuevo estreno del director Jorge Bastidas, que es, básicamente viene a contarnos un poco de su nueva película que se llama La Chica del Lago, que narra la leyenda que cada 1 de abril, en una pequeña población junto a un lago encantado, aparece una chica hermosa que pondrá a prueba sus encantos para ayudar a las personas de buen corazón y castigar a los egoístas. Bienvenidos chicos a Estación Cultura Viva, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gaby, Jorge, qué gusto. Bueno, primero felicitándoles por estos 2 meses de una radio y un programa de calidad que ustedes están haciendo. Gracias. Y bueno, muy contentos por estar aquí. Gracias a la invitación que ustedes nos han hecho. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Estación Cultura Viva. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. También felicitaciones por sus 2 meses al aire. Les deseo muchos éxitos y bendiciones también para el programa. De igual manera, buenas tardes, con todos gracias por la invitación, de igual manera felicitarles y que sigan adelante. Muchas gracias. Es que vamos a hacer un montón de preguntas. Sí, muchas cosas. No sabemos por dónde empezar, porque son muchas las preguntas que queremos hacer. Así que, igual a las personas que se van conectando a través del Facebook Estación Cultura Viva, si quieren hacer preguntas al director, a las actrices, pues háganlas, que aquí vamos a estar leyendo sus comentarios. Claro que sí, mándenos mensajes que nosotros les leemos en ese instante. Bueno, Jorge, en esta ocasión entregas a tu público una nueva película adaptando una leyenda. ¿Qué tiene esta que no tengan las demás películas que has hecho? Bueno, a ver, nosotros estamos con el género de leyendas desde hace algunos años, ¿ya? La mayoría de nuestras leyendas tienen un contenido tenebroso, fúnebre, pesimista, terrorífico, justamente para lo que son hechas las leyendas, para un poco aleccionar a la gente de las sociedades, de que no se desvíen del buen camino. En este caso, La Chica del Lago tiene una trama un poco más light, más maravillosa, acogedora, con otros matices, es una fantasía. Entonces, esa viene a ser la diferencia básica entre las otras producciones que hemos hecho. Esta leyenda tiene un final feliz, todo es alegría, bueno, tiene su drama por ahí, sus conflictos, pero no deja de ser, no deja de pertenecer al género fantasía. Entonces es un poco más motivador, más un contenido de fe, de esperanza que transmite esta nueva producción. Bueno, igual tú nos conversabas un poco, igual Gaby nos, en la introducción nos conversaba que las películas anteriores que has hecho nos cuentan las leyendas, ¿no es cierto? Entonces queremos preguntar y que conozca un poco el público, el por qué elegir esta leyenda en específico. Me imagino que tú has de haber tenido como más leyendas con ese gusto de adaptarlas, de hacer cine. ¿Qué es lo que te motivó y cómo nace elegir esta leyenda en específico y plasmarla y llevarla a la pantalla grande? Bueno, muchas veces las leyendas que nosotros hemos escogido han sido peticiones del público. En diferentes entrevistas nos dicen, por ejemplo, la leyenda que hicimos el año anterior, que fue María Angula, era una leyenda que se repetía mucho en las entrevistas. Incluso sucedían cosas extrañas. Yo me metí a una librería, pedía libros sobre leyendas y bueno, estaban agotados los libros. Me dicen, bueno, creo que por aquí hay uno. Y me traían, y era María Angula y otras leyendas. O sea, sonaba María Angula, María Angula, María Angula, ¿no? En este caso de La Chica del Lago, fue una idea que se me ocurrió en una noche que estaba yo un poco relajado pensando en algunas cosas, y de pronto se me vino que quería hacer algo con agua, algo que tenga que ver con paisajes acuáticos, con eso. Entonces me puse a investigar y el resultado fue esta leyenda, La Chica del Lago, que bueno, que es una fantasía, me pareció increíble, y dije, bueno, esto podemos aprovechar la fotografía, los paisajes, y bueno, por ahí más o menos nace el asunto de La Chica del Lago. Bueno, Maricruz, háblanos de tu personaje y cuál crees que fue el mayor reto. A ver, mi personaje se llama Elena, es la esposa de un pescador, y bueno, el reto creo que fue que a mi corta edad, asumir un personaje que es madre de un niño que tiene más o menos 7, 8 años. Entonces, bueno, yo trabajo mucho con niños, me gusta mucho trabajar con niños, pero ya ponerle en parte de personaje es hacer ese clic y ese cambio de, okay, tiene que verse que el amor que le tienes, el amor que le tienes, exacto, el instinto maternal, que, bueno, creo que todas las clases que he recibido de actuación me han servido mucho y logré conectarme muy bien con Vincent, que es el niño que hace de mi hijo en la película. Amigos que se van conectando a Estación Cultura Viva, si quieren hacer preguntas a nuestro director, a las actrices, pues háganlas porque con gusto van a compartir y saber más de esta película, ¿no? Alison, conversanos tú también un poco sobre tu personaje y de igual manera cuál fue o cuál crees que fue el mayor reto para interpretarlo. Claro, bueno, mi personaje se llama Nereida, en este caso, en este año salí protagonista. Creo que el reto fue hacerlo bien el papel, porque la protagonista casi siempre es la que se lleva todos los comentarios, todo, la que hace quedar bien a la película, la que hace quedar mal a la película. Y uno de los retos dentro de la filmación creo que fue nadar dentro del lago, porque me dan miedo las algas. Y estaba fría el agua. Estaba súper fría el agua. ¿En qué parte fue? En el lago San Pablo. Ya. Sí. ¿Y te gusta nadar? Sí me gusta nadar, pero sí tengo miedo a las algas. Entonces, ¿por qué sientes que te van a coger los pies? Sí, y te van a me van a coger. Sí, bueno, sí, es, son los miedos que todos tenemos, ¿no? Cada quien le teme alguna cosa. Pero este tipo de retos como que nutre mucho a los a los personajes, a los actores y a la entrega, ¿no es cierto? Sí, en verdad, sí. Bueno, cada uno como persona creo que tiene sus propios miedos, uh-huh. Y hay veces que en las producciones te dan personajes que tiene que ver precisamente con tus propios miedos como ser humano. Entonces, el reto está en eso, en crear el personaje y enfrentarse a ese miedo. Porque es tu trabajo como actor. Claro. Jorge, sabemos que la película posee efectos especiales. Háblanos un poquito de eso, por favor. Bueno, al ser una fantasía, nos vimos con el reto de algunas situaciones, ¿no? El personaje, la criatura que emerge del fondo del lago, tenía que verse como una criatura que emerge del fondo del lago, ¿ya? Entonces, ahí fue una de las partes en la que nuestro director, Pablo Guzmán, tuvo que trabajar muchísimo para que esto se vea real. La otra, imagínate justo lo que hablaba Alison Maricruz, el asunto este de meterse en el lago, del miedo a las algas y todo. Yo lo que tenía miedo es que se me vaya a ahogar a alguien, ¿ya? Entonces, claro, como anécdota, yo te puedo contar, en la sesión de fotos a Alison para los afiches, ella estaba sujeta con un arnés agarrado al pie para que la corriente no se me la vaya a llevar y cosas de esas, ¿no? Entonces, sí hay algunos retos. Bueno, hay las transformaciones, vienen algunas cosas, los rostros. No te puedo hablar mucho porque no quiero revelar cómo es el personaje. Entonces, por eso es que te hablo un poco así muy generalizado. Pero sí fue un reto tratar de que las cosas se vean muy creíbles y que dé una sensación de que estás viendo a una criatura verdadera, que es una criatura real. Entonces, ese es uno de los mayores retos. Pero como te digo, más preocupado también por el elenco, que cuando escribí el guión, dije, Dios mío, aquí tienen que meterse algunos, voy a disfrutar, pero luego, claro, o sea, claro, dije, qué maloso, porque les va a tocar meterse en esta huelada. Pero luego me cogió un poco de temor de que algo pueda fallar, algo pueda salir mal y bueno, estábamos ahí todo el equipo atentos a que todo salga bien, pero gracias a Dios todo bien. Bueno, vamos a enviar algunos saludos a las personas que se van conectando. Susy Reyes, hola chicos, interesante programa. Berito Arias, felicidades chicos y sigan adelante con su programa que es excelente. Hablando en este momento de anécdotas que justamente Jorge nos conversa, los rodajes, yo los digo que son un álbum de fotos. Porque hay un montón de historias que contar. Ustedes, chicas, como actrices, como protagonistas de la película, ¿qué anécdota les gustaría compartir con el público? ¿Qué anécdota? Bueno, hay muchísimas dentro de un rodaje. Bueno, yo creo que las mejores anécdotas que nosotros tenemos es lo que la parte que la gente no ve en la pantalla, que son las equivocaciones, a veces por hacer algo apurados, no nos caemos o simplemente nos trabamos, no nos sale el texto. Entonces, yo creo que esas son las partes más ricas de una película y que esa es otra película aparte. Entonces, ahí es cuando se va formando como que más la relación entre nosotros como actores, con la producción, con toda la gente que está ayudando. Y creo que esas son las mejores anécdotas. Por eso siempre le decía a Jorge, fílmalas, haz detrás cámaras, porque a veces salen cosas que son muy muy chéveres, muy bonitas, y que compartirlo después con la gente, pues ellos se van a sentir como más, digamos, más anclados a lo que fue la producción, porque es un antes, un después y todo lo que hemos trabajado en set. ¿Y tú, Alison? Bueno, yo sí les voy a contar una anécdota. yo creo que mi anécdota en esta filmación sería los cantos que hizo Nereida, mi personaje. Se suponían que eran unos cantos de una criatura bonita, ¿no? Amigables, que cualquier persona se enamoraría. Mis cantos del principio fueron muy desastrosos, y con el pasar del tiempo, como nos tocó quedar grabando hasta la madrugada y nos tocaba estar en el muelle y yo ya me congelaba, comencé, en vez de a tratar de cantar, comencé a bostezar. Entonces, creo que es... Y los fuertes gripes que luego sí le atrapan a uno, pues por estar hasta tantas horas y en ese frío. Yo creo que esa es la mejor anécdota, porque todos terminamos con gripe. Voy a contar una. Verán, la leyenda que estamos haciendo se trata de un grupo de pescadores. Uh-huh. Pero ellos tuvieron que seguir un tutorial para ver cómo se lanza la tarraya, pero no sabían cómo se lanza la red al agua. Ya. Maricruz Ramírez, que hace el papel de vendedora de pescado, no sabía ni cómo se coge un pescado para ponerlo a asar. O sea, fue un desastre esa parte. Tenemos que llamar a gente que sepa. No, terrible. Terrible. Sí, terrible. Muy bien. ¿Cómo se financia la película? A ver, bueno, esa parte yo no la manejo mucho, la maneja Sofía Santi, que es la productora, pero tenemos algunas instituciones, algunas empresas que vienen. Nosotros, este sería el volumen número 9 de la colección Ecuador Mitos y Leyendas. Entonces, desde hace algunos años ya vienen empresas que al principio nos costó muchísimo decir, vean, apoyen esta película. Entonces siempre están como que será, teníamos que pasar reporte, creo que cada semana, de las grabaciones, fotografías, para que vean que estamos grabando. Nos pedían fotogramas de la película, cómo va avanzando, pero a la final el producto les encantó y van algunas empresas que ya durante algunos años nos apoyan año tras año tras año en esto de la realización de leyendas. Y bueno, seguimos buscando financiamiento, pero más o menos va por ahí el asunto. Amigos, para los que se van conectando a Estación Cultura Viva, estamos junto a Jorge Bastidas, que nos habla de su nueva película, La Chica del Lago, junto a sus protagonistas. Háblenos un poco sobre cuándo y dónde se estrena esta película. Bueno, nosotros vamos a empezar con lo que es el estreno en Imbabura, porque como se filmó la película ya, pues se le dio prioridad a la provincia. El estreno es del 30 de noviembre en salas de cines, tanto en Star Cines, que está en Ibarra, y en los cines de Otavalo. Se va a hacer un preestreno que es con rueda de prensa y este tipo de cosas entre el 27 y el 28 de noviembre. ¿Y en Quito? En Quito. En Quito nosotros estamos apuntándole para el 15 de diciembre. Ojalá se den las cosas, saldría el 15 de diciembre, si no probablemente ya quede para el próximo año. ¿Y dónde se proyectará? Bueno, estamos en algunas gestiones, nada confirmado todavía, por eso no podría decir nombrar ninguna sala, pero más o menos esperamos que sea por el 15 de diciembre más o menos. Y sabemos que varias de tus cintas después de su estreno las vendes mediante DVD. ¿Cómo ha sido la acogida por parte del público al momento de realizar esto? Bueno, el DVD, yo me acuerdo que cuando recién se hizo un convenio de distribución, yo me acuerdo que di la licencia para 1,000 películas, cuando había la distribuidora, 1,000 películas. Entonces ellos creo que estaban un poco escépticos de qué es lo que podría suceder con el producto, Leyendas, ¿ya? Pero yo me acuerdo que esas primeras 1,000 películas volaron en 3 días, creo, en menos de 3 días. Entonces luego las siguientes firmas fueron de por 5,000 copias, por 10,000 copias, que volaban en los 2 primeros meses. Entonces yo creo que esto de las leyendas tiene una muy buena acogida. Yo doy clases de actuación también, y algunos de mis estudiantes decían, oiga, profe, a nosotros en la escuela o en el colegio, dependiendo de la edad de las personas con las que yo hablé, me decían, nos mandan a ver estas leyendas, y nos hacen que saquemos resúmenes. Entonces, yo creo que por ahí tiene la acogida también este producto, que es Rescate de Leyendas y Tradiciones del Ecuador. Listo, igual... Hablando ya un poco del estreno, de que se va a proyectar primero en Imbabura, súper chévere porque es la provincia, ¿no?, que nos da sus hermosos paisajes para la fotografía que hablaban un poco. Si ustedes tuvieran la oportunidad, bueno, ahora tienen la oportunidad de dirigirse al público ecuatoriano, ¿cuál sería su más que llamarlo mensaje, el por qué deberían ir al cine a ver esta película? Quisiera escuchar a las actrices. ¿Yo primero? Claro, yo creo que deberían ir más, bueno, en primer lugar porque siempre primero debe ir Ecuador y debemos apoyar lo nuestro, en primer lugar. En segundo lugar porque creo que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad, los diferentes tipos de leyendas que hemos venido escuchando desde que somos niños. Entonces yo creo que es más por eso, por apoyar a nuestra cultura y a nuestro país. Bueno, mi opinión es porque, bueno, les hago la invitación a que vean la película, porque de una o de otra forma nosotros tenemos que apoyar al cine ecuatoriano. Estamos en una etapa que Ecuador está empezando a despuntar en todo lo que es el cine, y es un poco enseñar a la gente a que aprenda a amar el arte, el cine aquí, y es fomentar eso en el público. También, aparte de eso, estamos fomentando una provincia que es Imbabura, que son paisajes que en dirección de fotografía se ve muy bonito. Nosotros ya hicimos el lanzamiento del tráiler, y a la gente está, por lo menos en Imbabura, están ya ansiosos de que la puedan ir a ver. Entonces creo que es una forma de apoyarnos como país y de apoyar el arte. ¿Ustedes creen que la tradición oral se está perdiendo? Esto de contar las leyendas de la Mariangula, de la Llorona, de la Dama Tapada, de la Caja Ronca, sí. ¿Se está perdiendo? Mira, sí, digamos que estamos en un tiempo de que las personas, estoy hablando desde niños y adolescentes, ellos ya no tienen, digamos, como esta cultura de que la abuelita se sentaba y te contaba la historia, te contaba la leyenda de tal parte, de tal sitio, porque estamos en una era de que todo es tecnología. No estoy en contra de eso, porque también tiene su punto a favor y su punto en contra. Pero sí se ha perdido esa cultura. Digamos, yo desde que nací, desde que crecí, pues mi abuelita me contaba las leyendas, las historias. Y tú le preguntas eso ahora a un niño o a un adolescente y no tienen idea de lo que es. Entonces yo creo que la forma de mostrárselo a ellos es a través del cine, que es tecnología avanzada. Entonces es una forma de contar lo que a nosotros nos contaban nuestras abuelitas, pues nosotros contarlo por medio del cine. Y además es como una nueva propuesta en nuestro cine, ¿no? El contar leyendas que son, como lo mencionaron, parte de nuestra cultura. Y hablando ya un poco sobre nuestro cine, que hablamos que hay que apoyar el cine ecuatoriano, ¿cuál es su opinión de ustedes respecto al cine ecuatoriano, el actual cine ecuatoriano? El director. Bueno, ya, voy yo. Mi opinión. Viene de afuera, quiero ver. Sí, vengo. Bueno, es precisamente lo que dice Jorge. Yo vengo de hacer mi carrera y, bueno, mis estudios en un país extranjero, en Estados Unidos. Digamos que en otros países es mucho más desarrollado. Lo ven de diferente forma, las personas mismo aceptan el arte, para ellos tiene una valía que aquí en el Ecuador todavía no lo tiene. Entonces, lo que es cine, lo que es actuación, lo que es, digamos, la profesión de cantantes, ellos lo tienen en otro nivel, que yo creo que eso es lo que le hace falta a nuestro país, empezar a educar a la gente y no, digamos, como denigrar al arte o ponerlo al arte en última instancia. Sino también tiene su importancia. Hay carreras que son muy muy importantes. Hay artistas aquí en Ecuador, hay muchísimos, pero no hay la apertura y el campo para que se explote al 100% como es en otros países. ¿Tú? Jorge, claro. Alison. Jorge. Quiero escuchar la opinión de todos. Bueno, yo ya había manifestado anteriormente, yo creo que sí se está dando un nuevo boom en el cine nacional. Te digo, hay carreras ya, antes en mi tiempo era bien difícil seguir esto del cine, pero yo veo que va a salir una nueva generación de cineastas que están haciendo muy buenas cosas. A mí me hacen llegar trabajos, cortometrajes y este tipo de cosas. Yo creo que se va a venir en algunos años, espero yo, que se den una avalancha de buenos trabajos de calidad con profesionales preparados en esta área. Ya, cada vez más, yo creo que el Ecuador está organizando más cosas, más actividades relacionadas con el cine. Justamente hubo en Cuenca, que tú viniste, tocayo, de allá, justamente estábamos conversando hace un momento, y yo creo que esto le hace mucho bien al país. Ojalá que se siga en esa línea. Yo creo que se va a expandir, por lo menos eso es lo que yo espero, lo que yo quiero ver a futuro, es que justamente nuevas generaciones de actores, de actrices, de productores, de directores, sigan metiéndole mucha pasión, mucho coraje y su profesionalismo, creatividad al cine nacional, para que esto llegue a estar al nivel que están otros países, ¿no? Esa es mi opinión, y eso es lo que yo ansío también con el cine nacional. Claro, me toca a mí. Yo creo que, como Jorge decía, como interna de aquí del país, no todos lo vemos desde aquí adentro, yo creo que a lo largo de los años, más que todo no solo el cine, sino las artes, han ido avanzando. Ya no se le pone tanto como que, en segundo plano, sino se le está poniendo como en primer plano, como cualquier carrera como medicina o cuando quieres estudiar derecho. Entonces creo que el país, de buena o mala manera, está innovándose, y eso es algo muy bueno. Muy bien, Jorge, ¿cuáles son los proyectos a futuro? A ver, tengo en la cabeza ahorita nada. No tengo nada, no tengo como ocurrido en todos los años, después del desgaste que ha sido este desgaste de La Chica del Lago, porque además se viene otra producción que lo hicimos este año que se llama Antropófagas. Por alguna razón tuvimos que hacer dos producciones y grandes, ¿no? Grandes, realmente grandes. Entonces estoy desgastado. Yo creo que más o menos por enero, y dependiendo de algunas peticiones, ideas que también viene de la gente, se nos va a ocurrir algo. Pero de hecho va a ser alguna otra leyenda. O sea, alguna otra leyenda, y de pronto volvamos al género suspenso, terror, que es lo que le gusta a nuestro equipo. Listo, amigos, recuerden que estamos junto a Jorge Bastidas y parte del elenco de la película La Chica del Lago. En este momento vamos a ir al espacio publicitario y volvemos con el final de esta entrevista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te invitamos a la segunda Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de este 2018. Ven este 10 de noviembre al Teatro Carlos Brito en la ciudad de Machachi a partir de las 10 de la mañana y participa de este encuentro por la cultura de tu provincia. En esta asamblea podrán participar únicamente los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los integrantes del RUAC. No te olvides de llevar tu cédula de identidad. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. He titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos, y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura le espera hasta el 24 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos y amigas, continuamos con esta parte final de la entrevista. Por favor, queremos conocer cuáles son sus redes sociales para que la gente pueda empaparse mucho más sobre lo que es la película. Ok, a ver, me encuentran en Facebook como Jorge Bastidas y las páginas también de La Chica del Lago, para que estén al tanto de todas las cosas que suceden con la película en estos días. Ustedes, chicas, igual sus redes sociales, cualquier persona, para que siga su carrera, les contate algún casting. Este momento, digan ustedes, ¿dónde las pueden encontrar? Bueno, mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y Instagram, estoy como Maricruz Ramírez. Y bueno, también estamos con la página que es de la Chica del Lago, donde ponemos todo lo que es referente al estreno. Eso, y bueno, yo. yo igual estoy como Alison Guerrero, con doble S, en Facebook, en Instagram igual, y igual en la página de La Chica del Lago, película ecuatoriana, porque hay muchas chicas del lago. Eso. Hay bastantes. Sí. Hay muchísimas. Bueno, felicitándoles por la nueva película, deseándoles el mejor de los éxitos, estoy seguro que les va a ir súper bien. Y recuerden que Estación Cultura Viva siempre está abierta a sus proyectos, a sus emprendimientos, y pues siempre estamos aquí prestos junto a Gaby a apoyar el talento ecuatoriano, las nuevas propuestas y pues, por supuesto, el cine. Cuando se les estrena aquí en Quito, ustedes avísennos y nosotros les comunicamos a todas las personas que nos escuchan para que los vayan a ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, Jorge, y qué bueno venir en esta fecha que están cumpliendo un mes más, y gracias por la invitación y igual éxitos para ustedes. Muchas gracias, y están las puertas de aquí de la Casa de la Cultura y la Estación Cultura Viva abiertas. Muchísimas gracias, bendiciones y felicitaciones también. Bueno, nos vamos con una canción y regresamos. ¡Cumbia! Siguiente parada. Estación Curiosa. Bueno, y nuestros invitados nos contaban sobre esto de las leyendas populares ecuatorianas. Y hablando de leyendas populares ecuatorianas, hoy vamos a hablar un poquito sobre las que conocemos nosotros. La primera va a ser la leyenda de la dama tapada. Esta leyenda aparece como una creencia popular alrededor del año 1700 en la ciudad de Guayaquil. Nos cuenta una historia de una dama que aparecía alrededor de la medianoche a los borrachitos, que parece que estaban por el cementerio antiguo Boca del Pozo en Guayaquil, al bajar la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Guayaquil. Esta joven solo perseguía a los mujeriegos, luciendo hermosos atuendos, entre estos un elegante vestido negro de la época y un muy bonito velo que cubría su rostro, el cual no permitía ser reconocida por sus víctimas. Además, esta leyenda cuenta que la dama emanaba a su entorno una fragancia muy peculiar, y que era básicamente a violetas, así de esta manera seduciéndolos y haciéndolos entrar en trance o dejándolos hipnotizados, obligándolos así a seguirla. Pero este personaje no permitía que se le acercasen a menos de un metro. Los mujeriegos, impactados por su belleza, la perseguían sin percatarse a qué lugar se dirigen, llegando así al cementerio general, lugar en el cual la dama se disponía a descubrirse el rostro, diciendo estas palabras: «Ya me conoce usted como soy. Ahora, si quiere seguir, sígame». En instantes su rostro tan hermoso se iba descomponiendo hasta llegar a ser una calavera, de la que fluían olores nauseabundos, y al ver esto las víctimas quedaban impactadas y morían, algunas por susto y otros por su olor. Muy pocos sobrevivían a esto, y los que fueron catalogando todo esto como parte de la cultura popular. Ella, después de aparecer de esta manera, seguía su camino hasta desaparecer. Es chévere, ¿no? Sí. Y hablando de justamente de esta leyenda tan conocida que es la Dama Tapada, y hablando de cine y el cine y las leyendas, este mes estrena la película La Dama Tapada, basada en esta leyenda. Película guayaquileña bajo la dirección de Josué Miranda, que fue también director de la película El Secreto de Magdalena, y también tendremos como invitado al productor en las próximas semanas, que vienen desde Guayaquil, pues, a hacer la promoción de la película La Dama Tapada, una película que en verdad promete mucho. Están haciendo ya la promoción por redes sociales, igual lo compartimos hace algunas semanas en nuestra página Estación Cultura Viva. Uh-huh. Y es una película que promete mucho, así que pronto vamos a estar aquí junto a su productor, que nos va a hablar sobre el estreno. La película está protagonizada por Michelle Prendes, y pues tiene a varios actores, un gran elenco, tiene a Johnny Obando, a Pablo Alberto, y grandes talentos ecuatorianos que apuestan a una película de cine terror. Ecuatoriano. Muy bien. ¿Tú conoces, Jorge, alguna leyenda? Yo recuerdo de una que era, no sé si es que era la Dama Tapada, pero era la chica que estaba por el cementerio, y luego los taxistas le pedían que le dé, ella pedía a los taxistas que le den un aventón hasta su casa, y la llevaban a la casa, dejaba, entraba a ver el dinero supuestamente y nunca más salía. Entonces los taxistas veían que ella dejaba un saco en la parte de atrás, y se bajaban, tocaban la puerta y decían: a su hija se le quedó este saco. Pero decían: mi hija está muerta, ¿cómo puede ser posible? No, señora, si su hija me trajo hasta acá. La hacía pasar la mamá, que vean la foto, y efectivamente era la chica, pero ya estaba muerta. Entonces, ay, sí da miedito, ¿no? Sí, sí, recuerdo esas historias que las conversábamos cuando éramos niños, ¿no? Con nuestros primos, con nuestros nuestros amigos, porque en esa época no había internet. Entonces todo era lo que hablábamos, ¿no? Como era esta tradición de las leyendas urbanas, que como es, ¿no? La lógica de las leyendas, que va como tradición oral de generación tras generación. Yo, en cambio, una de las que más recuerdo, y que en lo particular es como que cuando era niño no sabían contar, y hablábamos desde Mariangula. Uh-huh. Entonces una creo que de las más reconocidas, y claro, o sea, conversábamos cuando éramos niños, y obviamente nos generaba mucho miedo, mucha incertidumbre, y pues nos hacía cuestionarnos mucho, y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque todas estas leyendas, sean realidad, sean mentira, precisamente se han convertido en parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad, y pues en referentes, ¿no? Para escritores, para cineastas, y pues se debe hacer este ejercicio de preservar esto. Claro que sí, en la costa hay esta leyenda del duende que seguía a las mujeres, que sigue a las mujeres con cabello largo. Uh-huh. Y que cuando es de noche las busca, y para que se liberen las mujeres del duende hacían unas cosas que uno ni se imaginaba. Así, yo pensaba que era mentira, pero mi abuelita me contaba que a ella le seguía el duende. No sé, es difícil de creer, ¿no? Porque uno nunca ha pasado por esas cosas, pero decía, por ejemplo, que la orina les espantaba. Entonces tenían que tenerse debajo de la cama o cerca de la cama para que no se acerque. O, por ejemplo, en Manabí existe la leyenda de que hay duendes, los duendes viven dentro de los ceibos. Los ceibos son árboles que dan el algodón allá, y su tronco es un tronco muy grande, pero a la vez en el centro no hay nada, es un tronco vacío. Entonces, como son muy grandes, los ceibos ustedes los ven y es parecen personas que están hablando o están gesticulando, haciendo algo, porque son ramas que se despliegan y toman formas. Entonces dicen que cuando es de noche salen los duendes de los troncos de los ceibos. Y es chévere porque uno está ya, y es muy común que haya ceibos por las casas, ¿no? Pero también es muy muy común escuchar que cerca de estas casas hayan apariciones de duendes y toda la cosa. Sí. Y hablando de otras, creo de una de las leyendas más conocidas, sobre todo aquí en la capital, y que próximos estamos a celebrar las fiestas de Quito, es la leyenda de Cantuña. Claro que sí. Y se ha convertido en un mito popular, en una leyenda muy conocida, y creo que se preserva muy bien porque eso sí va, ¿no? Como que como parte se ve ya impreso en los libros, se hacen estas representaciones. Por ejemplo, no hace mucho, creo que hace un mes, con mi familia fuimos a la iglesia de San Francisco y hubo un recorrido. Entonces nos hablaban mucho también sobre esta leyenda y nos dijeron cuál supuestamente, en qué lugar no estaba la pieza que faltaba, ¿no? Entonces sí, es como que es muy bonito mantener esto como que sin decir a ciencia cierta esto pasó o esto no pasó, sino dejarlo como que mucho a la interpretación del público, a la interpretación de las personas, pero que lo hacen parte ya de lo cotidiano. Como leía en Facebook, que los quiteños somos los únicos que hacemos trabajar al diablo de gratis, uh-huh. ¿No es cierto? Pero desde ahí Cantuña, desde lo que hizo Cantuña, el diablo no se mete con los ecuatorianos, porque ya sabe cómo le va a ir. ¿Alguna otra cosa que hayas escuchado, Jorge, sobre alguna leyenda? Ahorita estoy acordando un poco más de las leyendas quiteñas. Recuerdo que hay una que no me acuerdo bien el nombre, que es la Casa 1028 de la Villa Aurora, uh-huh. Que le perseguía el toro. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa? No, yo no. Entonces, bueno, lo que resulta que la leyenda se llama la Casa 1028, si mal no recuerdo. Entonces resulta que un toro se enamoró mucho de esta mujer que se llamaba Bella Aurora y que fue como que a buscarla a la casa, y ahí pues armó todo un problema, un conflicto, porque llega a con toda su fuerza, ¿no?, a buscar a la Bella Aurora. Parte, ¿no?, de la identidad quiteña junto con Cantuña. También hay una que me acuerdo, pero como por nombre nomás, más como que del contenido, que no sé si recuerdas tú, la caja ronca, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas un poquito de qué iba? Porque, o sea, yo recuerdo que existía, pero así de contar la leyenda como tal, no mucho. Yo también me acuerdo así como tú te acuerdas. Es que no es algo con lo que, no sé, no, nunca me dio curiosidad preguntar. Pero de nombre, la caja ronca, sí escuché. La caja de Pandora también. Justamente Jorge Bastidas, que estuvo en el programa, nos hablaba de algunas leyendas que él las adaptó y las llevó a la pantalla grande, ¿no? Claro. Yo tuve sí. La oportunidad igual de hablar con Jorge en años anteriores, que les hice algunas entrevistas. Por ejemplo, una de las películas más exitosas que tuvo él se llama El Duende Sátiro, que igualmente habla de un personaje muy importante dentro de las leyendas ecuatorianas, que es el duende. De igual manera también llevó a la pantalla esta historia de la dama de la carretera, la viuda del tejar. Entonces es un juego bastante chévere porque precisamente nos ayuda a preservarlo, o sea, que las nuevas generaciones conozcan estas historias, ¿no? Y por acá nos dicen, Berito Arias: la leyenda de la caja ronca o la mano negra son historias que marcaron nuestra infancia. Exacto, ¿no? Claro que sí. ¿A ti cuál de todas estas historias fue la que te marcó tu infancia? María Angula. Okay. Siempre me daba miedo cogerme el vuelto. ¿Ya? No sé, es como que venga un muerto y te diga, ay, devuélveme mis tripas. Imaginar que otra persona se está comiendo partes humanas, no. No, claro que no. Lo que sí, a ver, cuando yo era pequeña, fui a un lugar que se llama Isla Corazón, que queda en Manabí. Isla Corazón, en Bahía de Caracas. Es una isla que queda en lancha a unos 10 minutos de Bahía de Caracas. Y corría la leyenda de que en esta isla hay un duende. Es una isla muy bonita con mucha biodiversidad. ¿Isla? Es una isla. No, sí, es isla. Una isla que se llama Corazón. Porque tiene la forma de un corazón, desde el aire tiene la forma de un corazón. Los mandaba siempre muy románticos. E inspirados. Y entonces el guía, que era un señor mayor, nos decía, si sienten alguna cosa, no se sorprendan porque es el duende. Y uno dice, es mentira, señora. No, sí, hay un duende. Entonces, y ahora, ay no, mejor yo caminaba con mi papá. Y al final de la fila había una chica. Y caminábamos por un puente colgante para llegar a un lugar de ahí. Y la chica grita. Cuando nos damos cuenta, la chica estaba pálida, pero era sorprendente porque yo nunca había visto una persona tan blanca. La chica era pálida, pero así pálida. ¿Qué pasó? Me tocó el duende la pierna, es que el duende y el duende. Y todos a sentar a la chica para que se calme. Yo la verdad nunca vi al duende. Pero las personas que van allá, es como que esa manera de engancharte, ¿no? Vente acá, que acá es la isla del duende. Ya sabes que la isla corazón es la isla del duende. Y así la conocen muchas personas. No sé, no, nunca he visto un duende. Tampoco me lo quiero encontrar, pero... Hablando de los duendes, recuerdo que una amiga me conversaba que los duendes fueron concebidos como seres míticos que cuidaban, que cuidan el bosque. Entonces, bueno, no iba como que respecto a todas las creencias, la riqueza cultural de cada lugar que va adoptándola, ¿no? Lo que precisamente nos hablaban nuestros invitados, que era la chica del lago, ¿no? Entonces, un contexto como en la provincia de Imbabura, que sabemos que posee varios lagos, el lago San Pablo y Aguarcocha. Entonces, se prestan todos estos paisajes, de estos escenarios a contar un montón de historias. Y yo recuerdo que algo que mi papi sabía decir, dice, antes habían tantas historias y que se te aparecía el cuco, el diablo. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, no había luz. Entonces, o sea, todos a las 6 de la tarde ya dormían en sus casas. Y claro, entonces ahí obviamente con todo ese silencio, no era como ahora, ¿no? Que escuchar los autos y que las luces, la bulla. Era más lúgubre. Entonces imagínate lúgrube. Eso, o sea, cada sonido, cada cosa y cada historia, o sea, ¿cómo se sentía en eso, no? Marca, la verdad. Vamos a escuchar antes de despedirnos una canción y regresamos. amigos, seguimos en Estación Cultura Viva, que ya va llegando al final del programa. Y como lo dijimos, hoy cumplimos 2 meses de Estación Cultura Viva, gracias a su apoyo, pues apoyando mucho al teatro, el cine, la literatura y todo el arte, un espacio dedicado para las voces emergentes y también pues las voces consolidadas. Siempre estaremos dispuestos a darle voz a esas personas que recién están surgiendo en el mundo del arte. Así que si ustedes quieren hacer conocer su banda, hacer conocer sobre su película, sobre su emprendimiento, cualquiera que fuese, escríbanos y nosotros con gusto daremos una oportunidad para que ustedes vengan acá y hablen sobre su emprendimiento. Amigos, recuerden que la próxima semana vamos a tener invitados de lujo. Si a ustedes les gusta el teatro y por ahí también quieren apreciar este arte, pues vamos a estar junto a un colectivo muy especial, así que estén atentos a nuestras redes sociales, donde van a estar sorteando también pases para su obra llamada Ciudades Pasajeras. Además, queremos mandar algunos saludos antes de terminar a las personas que se van conectando, a Susi Reyes, a Mac Urbano, a Eric Ricardo Samaniego, a Berito Arias, a Edison Charro Cedeño y a todas las personas que mediante el programa pues van viendo, y pues después ahí queda el video para que lo vean siempre que quieran. También a Manuel Álvaro, a Javiera Álvaro, a Paulina Payáez y a Belén Álvaro, que nos están escuchando. Amigos, hemos llegado al final de un programa más de Estación Cultura Vivo, un viaje lleno de cine, música, teatro, literatura. Muy atentos a nuestras redes sociales, que se vienen más invitados, más sorpresas, concursos para que ustedes ganen premios espectaculares, así que muy atentos todo lo que se viene este mes en Estación Cultura Viva. Mi nombre es Jorge Vega Reyes. Y el mío, Gaby Álvaro. Y los veremos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Queridos radiopasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura, aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. Retitulado Una mirada en el tiempo en esta exposición, porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos, y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura le espera hasta el 24 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¡No es una fiesta infantil! Music Fest Anniversary de Al Son del Pop. Y como buen hijo consentido, en su primer año lo festejamos a lo grande. Con la papaya. Sábado 10 de noviembre en el Tequila Sunrise. Avenida Granados y Eloy Alfaro, cerca de Luz La Paz. Nuestra fiesta será a lo grande y con la mejor vibra. Tendremos a grandes amigos en concierto. Carlos Luisán, Yanni, José Loyerovi, Romel y Lenis. Además, los mejores DJs de la ciudad. DJ Thaís Ramos, DJ Les, DJ George Midnight,